Bien, vamos a terminar lo que habíamos comenzado el sábado pasado. Se trata de caer en la cuenta de lo que aporta el nuevo catecismo a la doctrina de la escatología. Dijimos el sábado pasado que Karol Wojtyla notaba el año 76 que la escatología hasta ahora desarrollada en los catecismos y en los tratados teológicos trataba de la muerte, del juicio de Dios particular y universal, del purgatorio, del infierno y del cielo, pero que el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia, en un capítulo titulado precisamente del carácter escatológico de la Iglesia peregrinante y de la unión de la Iglesia peregrinante con la Iglesia celeste, introduce nuevos temas centrados en los textos de San Pablo y de otros apóstoles que hablan de la restauración de todas las cosas en Cristo, del decreto de la renovación de todas las cosas, que habla San Pedro también, etc. Y que esta nueva escatología toma nuevas perspectivas y añade temas a los anteriores. Para plantearlo de una forma más sencilla y más asequible, voy a notar lo siguiente. En un artículo contrario al milenarismo, que se llama, es decir, término muy confuso, artículo del padre Bober, que el año 31 combate muchas cosas globalmente, como suele ocurrir. Para dejar fuera de la doctrina católica las posiciones que a él le parecen que no caben en ella, dice así: existen innumerables catecismos en que se expone con mayor o menor amplitud la escatología cristiana. Notemos bien que precisamente Karol Wojtyla decía que en ningún catecismo se trata de lo que el Concilio Vaticano II ha tratado. El conjunto de estos catecismos, los más calificados, Pío X, Pedro Canisio, Roberto Villarmino, el Catecismo Romano de San Pío V, etc., representan en toda su integridad la doctrina católica, la doctrina de la Iglesia sobre los novísimos. Ahora bien, en ninguno de estos documentos auténticos de la doctrina de la Iglesia asoma por ningún lado el tema del reino en la tierra. Bien, aquí hay una palabra inadecuada del ilustre escriturista. Dice que estos catecismos expresan en toda su integridad la doctrina de la Iglesia. Esto no es así, porque algunos de estos catecismos son muy resumidos. Él también da el argumento de los símbolos de la fe, que no contienen ese tema desarrollado, sino hablan del segundo advenimiento, de que su reino no tendrá fin, pero no desarrollan los temas relacionados con el reino de Cristo en la tierra. Bien, ningún catecismo, en principio, dice todo lo que es doctrina católica, todo. Este que acaba de salir es seguramente el más completo que ha habido nunca. Los símbolos menos, comparate el símbolo que rezamos en la misa con el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, que es una profesión de fe, y veréis. En la misa, cuando profesamos nuestra fe, no profesamos los siete sacramentos, no hablamos de la extrema unción ni de la confesión personal, que está definida en Trento como de fe. Decimos todo, sino que la misa duraría mucho si tuviésemos que poner todas las definiciones dogmáticas de todos los concilios de todos los tiempos o las bulas pontificias que han condenado herejías. No podría ser, ¿verdad? O sea que, por definición, los símbolos de la fe, los catecismos, que son para introducción algo más indispensable saber para ir después penetrando y madurando y conociendo más según la capacidad y tiempo cada uno tenga, son inevitablemente resúmenes. En lo que el argumento no cuadra mucho. Entonces, yo lo leo para que se vea que es verdad lo que decía Carol Wojtyla, que en los catecismos no se incluían cosas que el Vaticano II ha tratado. Lo cual explica probablemente que ahora, después del catecismo que estamos explicando aquí, que Petit seguirá explicando el sábado próximo, ya no se puede decir que ningún catecismo ha hablado de esto, porque aquí sí que se habla. Yo voy a tratar de dar unas ideas sobre lo esencial de lo que se habla sobre esta cuestión. Para esto voy a leer un texto de Padre Rovira, que es una obra inédita, espléndida, ya en vida del Padre Orlandis yo comencé a estudiar y que no he dejado de estudiar nunca más, que se titula De Regno Christi in Terris Consumatum, o De Consumazione Regni Messianis in Terris, Seu de Regno Christi in Terris Consumatum. Juan Rovira, que murió mártir, aunque sea dedicar unos minutos que no serán perdidos, voy a hacer un comentario. Este jesuita fue martirizado por la fe. Es de aquellos que se introdujo su causa por la provincia de la Compañía y se llevaron a Roma todos sus escritos y todos los datos que se tenían, y están todos en la postulación de la curia. A mí me los enseñó el padre Anel, que Petit también conoció un día. Me llevó a su cuarto, me enseñó todo lo que tenía de los mártires jesuitas españoles y me dijo, dice, me dice el padre tal, un monseñor tal de la congregación, que aquí hay algunos que se les podría beatificar aunque se prescindiese de la declaración de que fueron mártires, porque con la biografía que se tiene de ellos y los datos de sus virtudes, lo que se conoce de ellos justificaría una declaración de virtudes heroicas y el proceso de beatificación sin declaración de martirio. Pasa que la declaración de martirio en todos aquellos que están introducidos es muy clara. Pero, y me dijo, por ejemplo, el padre Rovira. Yo le agradecí mucho que me dijese esto, porque que en la congregación de ritos haya habido un señor que le dijese al padre Anel, estos jesuitas, este tal y tal y tal, se les podría beatificar aún sin declaración de martirio. Quiere decir que todo lo que se sabe de ellos es digno de ser llevado a la declaración de virtudes heroicos. Una de las cosas que hay que aprobar son los escritos. De modo que este escrito, que está en Roma, porque este, precisamente, yo sé quién lo puso mecanografiado, entonces no había cassettes, ni scanners, ni todo eso, ni fotocopias, quién lo mecanografió todo para envío a la congregación para la causa de beatificación, que era un padre jesuita llamado Bibiloni, que a veces venía a las conferencias del padre Orlandis. Padre Bibiloni copió todo entero el volumen y para ser enviado a Roma, aunque en Roma está este libro. Y allí, en la Congregación de Ritos, alguien ha dicho que este señor Juan Rovira podría ser beatificado sin declaración de martirio. Lo cual es un dato importante, importante, parecido al que decía el padre Ramier de la declaración de virtudes heroicas del entonces todavía solo siervo de Dios o venerable Luis María Grignon de Montfort, que tiene aquellos textos tan espléndidamente atrevidos, en la tan valientes, en el Tratado de la Vera Devoción, en el Secreto de María, donde dice, yo bien sé que, aunque cómo y cuándo, quién lo sabe, pero yo bien sé, no es que él sepa cómo y cuándo, sino sabe que ciertamente el Señor reinará de una manera distinta a como piensan incluso los sabios y entendidos en la Escritura, que está en este punto muy oscura, dice San Luis María. Y este texto era invocado por el padre Ramier para probar la legitimidad de opinar sobre estas cuestiones y seguir profundizando. Yo voy a dar unas ideas de ahora. Para entender qué aporta el catecismo, los textos que leí el sábado pasado son los textos que van del 671 al 677, tenemos que recordar una cosa. Desde la época apostólica, ¿no?, hay un diálogo permanente, que se ha repetido en muchos momentos, entre los judíos que dicen Jesús no es el Mesías que esperábamos, y los cristianos que dicen Jesús es el Mesías que os había sido prometido y es el Hijo de Dios, y vosotros lo crucificasteis y Dios lo resucitó. Hay un punto en el diálogo que dura milenios, y es este. En el siglo II se planteaba así. Un judío que se llama Trifón le pregunta a San Justino el filósofo, que está apologéticamente defendiéndole que Jesucristo, Jesús es el Mesías. Le dice el judío, pero vamos a ver, fijaos bien, vamos a ver, dime, ¿vosotros reconocéis que Jerusalén será restaurada, que nuestro pueblo será de nuevo reunido? ¿Esperáis vosotros triunfar, diríamos, estar en el reino junto con los patriarcas y los profetas y con los que fueron de nuestro linaje antes de que viniese? O más bien, ¿vosotros lo pensáis esto, que vosotros los cristianos vais a reuniros con Abraham, Isaac y Jacob, y que Jerusalén será restaurada, restaurada porque estaba derruida después de la Vespasiano y Tito? O bien, para aparentar que superáis en la controversia, que nos vencéis en la polémica, os refugiáis a aceptar todo esto, es decir, lo decís cuando os lo preguntamos para sacarnos del medio, ¿sí o no? ¿Lo pensáis que la esperanza que nosotros teníamos en el Mesías se cumplirá y que vosotros contáis con ello? ¿Pensáis ir junto con nosotros en la bendición prometida a nuestro pueblo o qué? Esta es la pregunta, realmente tremendamente hecha con una intención bárbara, tanto que la respuesta que viene inmediatamente después es una respuesta de indignación, de verse acusado de hipócrita. Yo no soy tan miserable, dice San Justino, no judío, para decir una cosa y mientras siento otra. Ya te he dicho que yo y muchos otros cristianos pensamos así, de manera que tenemos como absolutamente cierto que así ocurrirá. Como absolutamente cierto. También he reconocido que otros muchos cristianos, aún del género de los que siguen doctrinas puras y piadosas, no lo reconocen. San Justino le dice, sí, sí, yo lo pienso y otros muchos lo pensamos. Estamos ciertos que será así. Otros cristianos no lo piensan, son buenos cristianos. Si te encuentras con algunos que se dicen cristianos, pero que blasfeman del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y niegan la resurrección de la carne, ya te he advertido que es que te has de guardar de tenerlos por cristianos, porque son herejes, ateos e impíos. De modo que tenemos que San Justino, respondiendo a la pregunta, le pone tres grupos de cristianos. Los que piensan lo que San Justino piensa, que es que en un futuro Jerusalén será restaurado, el pueblo judío se reunirá con Dios, con los cristianos, y seremos un solo pueblo, judíos y cristianos venidos de las naciones. Otros cristianos, que no son herejes, pero que esto no lo creen, que una vez que los judíos, que lo veremos después, no fueron fieles al Mesías, se lo perdieron, allá ellos ya se lo perdieron, se acabó el tiempo de los judíos, ahora nos toca a nosotros, ahora los que hemos entrado en el reino, somos los del Oriente y Occidente, que nos sentamos a la mesa de Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del reino quedan echados fuera a las tinieblas, y esto ya para siempre, lo entienden así, Está citando el Evangelio, ¿no? El Evangelio de Mateo, precisamente, que está dirigido a los judíos. Otros lo pensaban así y pensaban que no. Y había otros que decían que eran cristianos y que eran enemigos del Dios de Israel. enemigos de la ley mosaica, enemigos del Dios creador, blasfemaban del Dios de Isaac y de Jacob y se caracterizaban por negar la resurrección de la carne. Estos son evidentemente los gnósticos, los muchísimos gnósticos, todos ellos dualistas, todos ellos enemigos del Antiguo Testamento. Hay cantidad de condenaciones a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, condenando a los que recusan el Antiguo Testamento, como si hubiese sido inspirado por un Dios inferior, un Dios autoritario, justiciero y materialista y sin amor. Son los antítesis, así en el siglo III se escribe un libro que se llama Antítesis. Las antítesis que escribe Marción son las antítesis entre el Antiguo Testamento y el Evangelio. Esto a veces lo oímos predicar, Cuando hay un texto evangélico que se condena la hipocresía de los fariseos que diezman la menta y el comino y no dan importancia a la justicia, a la piedad, se habla del contra el Antiguo Testamento. Siendo así que el contexto de las mayores diatribas de Jesús contra los fariseos es condenarles que no guardan lo más importante de la ley, que es el amor y la justicia y la piedad, y guardan cosas secundarias, pequeñas, y les dice, estas convenía hacerlas, pero no omitir aquellas. O sea, no les dice que hacen mal de guardar las leyes escritas o las leyes prescritas en el pueblo, no les dice, y les dice que no ha venido a derogar la ley, que se tiene que cumplir hasta la última iota o ápice de ella. No hay ningún texto en Jesús de Nazaret hostil a la ley. Hay muchos textos hostiles al fariseísmo, pero a la ley de Moisés ninguno. Pero ya desde los comienzos de la Iglesia, en ciertos sectores, en el fondo pseudo cristianos, con inspiraciones filosóficas, órficas o dualistas, pitagóricos, platónicas, etc., se pretende ser cristiano atacando el Antiguo Testamento. He dicho que pone tres grupos, los que piensan lo que Justino piensa, que le pueden decir a los judíos, esperamos que en el futuro vosotros reconoceréis el Mesías y que nosotros y vosotros estaremos en una misma iglesia, diríamos, y Jerusalén restaurada. Los que no lo piensan, aunque no son malos cristianos, pero no piensan en esto, lo que hay que pensar, según San Justino, lo saben. Y los herejes que se llaman cristianos y son enemigos del Antiguo Testamento. Hay otro momento que añade otro grupo, que aquí no sale en este contexto, pero sale un poco después. Dice, ya sabes que algunos de los vuestros, no dice de los nuestros, algunos no cristianos, sino judíos, algunos de los vuestros dicen que Jesús es el Mesías, pero le tienen por mero hombre. O sea, los que dicen que Jesús es el Mesías, pero no le tienen por Hijo de Dios eterno, sino le tienen por un mero hombre al que Dios bendice y le adopta como hijo, etc. Estos son de los vuestros. Son judíos que dicen que reciben el Mesías, que el Mesías es Jesús de Nazaret, pero no le aceptan como Dios. Aquí tenemos, por tanto, cuatro judíos que no aceptan el Mesías, que no aceptan que Jesús sea el Mesías, judíos que dicen que Jesús es el Mesías, pero que no es Dios, cristianos que dicen que el Mesías, Jesús Cristo, es el Hijo de Dios, es el que ha venido, y que en su tiempo se cumplirán las cosas profetizadas de los profetas, y Jerusalén será restaurada y el pueblo de nuevo reunido, que es lo que piensa San Justino, y otros que no piensan esto, sino que piensan que los judíos ya están reprobados y no hay que esperar su conversión, ya está. Esto está, ¿sabéis la pregunta? Y San Justino piensa que se encuentra con que el judío Trifón le acusa de que tal vez le dice que sí que espera la restauración de Israel, para poderle decir, no, no, todavía no ha pasado, pero ya pasará. Pero Jesús es el verdadero Mesías que vosotros esperabais, y lo que los profetas profetizaron, nosotros también lo esperamos. Y el judío cree que se lo dice por comedia, así tal como suena. Si la cosa estaba entonces. San Ireneo de León, el más completo de los testigos de aquel tiempo, se enfada con dos errores tremendos que están también entre sí enfrentados. En otros están juntos, pero él los encuentra muchos que dicen unos errores y otros que dicen otros. Dice, los de Valentín, los que siguen Valentín, son los gnósticos, ¿eh? Son vanos, porque excluyen la salvación de la carne del hombre, y de la carne y sangre del hombre. Por tanto, niegan la resurrección y cualquier penetración de la redención en el mundo material. Desprecian la salvación de la carne, porque desprecian aquello que Dios creó. Y vanos son también los ebionitas. Ahora ya sale esta palabra que enseguida explicaré. Estos no aceptan que Dios se una al hombre, sino que perseveran en la vieja levadura, rechazan la mezcla del vino celeste y no quieren ser más que agua secular. No aceptan que Dios venga a unirse con ellos y perseveran con el Adán antiguo que cayó y fue desterrado del paraíso. Bueno, los ebionitas son los judaizantes, los que, metidos entre los cristianos porque reconocen que Jesús es el Mesías, pero niegan que sea hijo de Dios, porque no quieren una redención divinizante, quieren quedarse en la vieja levadura, en la antigua ley, sin sobrenaturalización. Los de los gnósticos, dice que son aquellos impíos, ateos y herejes de que hablaba San Justino, dice que desprecian lo que Dios creó. Bueno, San Ireneo, que es un santo muy importante, le dice el diccionario Teología Católica, es el verdadero creador de la teología católica. En este tratado contra las herejías dice muchísimas cosas así. Yo lo estudié mucho y he escogido unos textos muy sintéticos y muy clarividentes, que son los que dicen lo que yo quería decir el sábado pasado. Mirad, lo que dice San Ireneo es muy sencillo. Quien cree que el hombre no necesita recibir el don divino, que no tiene por qué Dios dárselo y él no lo necesita, se quiere quedar en el agua secular, en lo humano, en lo temporal. Este no es cristiano. El que diciendo ser cristiano rechaza que en Cristo se tenga que recapitular todas las cosas, este tampoco ha entendido lo que llama él ya muchas veces la economía a la dispensación de la gracia de Dios. Jesús no sería aquel que tiene carne y sangre. Mirad que San Juan dice que si alguno niega que Cristo ha venido en carne es el anticristo. No sería Jesús aquel que tiene carne y sangre por las que nos redime, si no recapitulase en sí todo lo que Dios había creado en Adán. O sea, que el designio de Dios al obrar la encarnación, al hacer que el Verbo se haga carne y sea hijo de David, hijo de Abraham, y sea en todo semejante a nosotros, para poder ser hermano nuestro y llevar nuestros pecados, para poder salvar lo que había perecido, para salvar todo lo que había sido recorrido por el pecado. San Gregorio Nacianceno, siguiendo a San Ireneo. El designio de la encarnación es la salvación de todo lo humano, es decir, todo. El sexo, el matrimonio, la política, la historia, la riqueza, el arte, todo. todo lo que hay en lo humano que ha sido recorrido por el pecado, todo esto es salvable y ha de ser salvado. Y el designio de la redención es usar de misericordia con todos en todas las cosas de la vida humana que el pecado perturba. Luego hay que restaurar en Cristo todo, instaurar todas las cosas en Cristo. Aquel sobrenaturalizarlo todo que decía el padre Orlandi, que citaba el padre Ramier como siendo su espíritu, sobrenaturalizar todas las cosas, pues quiere decir esto: al sobrenaturalizarlas se les comunica el vino celeste al agua secular, pero al mismo tiempo se sana del pecado a la naturaleza caída. La naturaleza caída sin la gracia ni se abre al don eterno y divino de la salvación, ni se cura de la enfermedad en que el pecado ha sumergido. O sea que hay una doble necesidad de recibir el vino celeste, para que no se pudra el agua secular. El agua sin el vino se pudre, ¿eh? De modo que necesitamos la gracia para que nos regenere, y para que nos regenere en la misma perfección natural que está herida, según Trento, y nos eleve, nos divinice. Bien, esto es el mensaje de San Ireneo. Y con este argumento, y porque también los siglos fueron creados por él, por Cristo, según San Pablo los Hebreos, pues hay que hablar de la dispensación del misterio, y como quien expone la economía de la redención contra los gnósticos, te explica la consumación del reino, San Ireneo. De modo que lo mismo ocurre en San Justino, y lo acabo de leer esta mañana en el Diccionario de Teología Católica. Para San Justino lo mismo es defender, el autor aquel dice, el milenarismo, que defender la resurrección de la carne, dice el Diccionario de Teología Católica. Y en San Ireneo, esto ya lo había visto yo hace años, la defensa de del reino consumado está en función de su polémica contra los que desprecian lo que Dios ha creado y no se dan cuenta de que Cristo ha venido a restaurar en sí todo lo que había perecido. Y esto es la situación como estaba en aquel momento. Ha salido la palabra ebionita y voy a hacer unas observaciones rápidas sobre esto. Las palabras en la vida son así, van de una parte a otra, se pueden utilizar abusivamente, una vez han tomado un sentido, vale más siempre saber en qué sentido se dice, ¿no? Ebionita quiere decir pobre. Muchos textos de San Pablo, cuando recomiendan a los cristianos de las distintas comunidades llamadas entre los gentiles, que recojan dinero para los pobres de Jerusalén, dice que se acuerden de los pobres de la comunidad de Israel. Los pobres, se ve en la carta de Santiago, los cristianos eran pobres, porque los judíos ricos eran saduceos, casta sacerdotal, no había más aristocracia que un sacerdocio poderoso, que estaba en amistad con Herodes y con connivencia con el dominador romano. Los judíos ricos eran saduceos, materialistas, no creían en la vida eterna ni en la resurrección de la carne. Anás y Caifás, los príncipes, los sacerdotes, eran saduceos. Los fariseos no eran aristocracia sacerdotal, pero eran los intelectuales, eran una clase dirigente selecta. Y los que se convirtieron eran o fariseos más humildes y más pobres, que se convirtieron algunos y fueron el germen del ebionismo, como explicaremos ahora. O bien, más bien, pueblo pobre, que se repartieron los bienes que tenían y vivían en comunidad fraterna, ¿eh? Lo cual es una cosa espléndidamente elogiada en la Escritura. Y el nombre de Bionim, que se daban a sí mismos, era un nombre sumamente bíblico. La Sagrada Escritura, en textos del Antiguo Testamento, está llena de bendiciones a los pobres de Yahvé, que tiene un sentido de pequeñez y de conciencia de la propia incapacidad. Gracias a Dios podemos ser pobres en todas las direcciones, ¿no? Y todo lo que carezcamos podemos dar gracias a Dios porque nos permite apuntarnos entre los pobres. Es decir, todo lo que nos hace sentir limitados, impotentes, y quién no lo es. Y sí, tiene más fácilmente, puede darse cuenta de que se tiene que apoyar en Dios y abrirse al don divino, porque evidentemente si la naturaleza fuese muy suficiente en el orden natural, sería muy difícil que anhelásemos la gracia, ¿no? Si vosotros escucháis la canción al ven, veráis que el niño aquel, cuando la compuso, ya debía haber perdido la fe, porque buscando llum, buscando a Dios, ya debía haber perdido la fe. Como la perdió nuestro querido Josep Pla, que murió cristianísimamente a los 18 años. Ya debía haber perdido la fe. Y compuso una canción en que termina así dos veces. Y lo repite tres veces a lo largo de la canción, pero al final está repetido dos veces. Buscar la llum, buscar la pau, buscar a Déu. El pentagoma. La canción es evidentemente un testimonio de que el hombre se sentía extraordinariamente frágil. Al aliento del mundo, quebradizo, inseguro, herido en los ojos, en las manos, en el pecho, en el rostro, golpeado sin saber dónde cogerse, si el viento se lo llevaría, como quien dice. Pues bien, congruencias de la gracia, esta conciencia que muestra que era un hombre genial, de ser tan frágil y tan poca cosa y tan golpeado y ser el mundo un sitio tan trágico y estar expuesto todo viento, le hace posible que en aquella situación de oscuridad busque la luz. En aquella situación de pérdida de Dios, busque a Dios. En aquella situación de inquietud, busque la paz. Que si ustedes quieren, pueden escuchar la canción y pensar en San Agustín. Nos has hecho para ti, nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Lo que pasa es que, aun siendo esto verdad, si triunfamos en el mundo, tenemos prestigio, dinero, riqueza, somos muy guapos, etc., nos es mucho más difícil. Nos es mucho más difícil. No sé si ahora que Raimond tiene tanto éxito y veo que todavía sabe cantar la canción y debe ser tan rico, la compondría aquella canción. Yo creo que no. Yo admiro que no haya omitido el texto en que tres veces se invoca la luz, la paz y a Dios, buscándolo. Lo admiro. Doy gracias a Dios de que no lo haya omitido. Es un testimonio en este tiempo, por las cosas que han pasado desde que compuso la canción hasta ahora, en que se ha reído de no tener nada. En el Parlamento, Felipe González dijo, burlándose de un nacionalista vasco que le daba un argumento extraño, yo mire cosas religiosas, a mí no me venga con eso, hace tiempo que no tengo nada que ver con ello. Lo dijo en el Banco Azul. En esos tiempos sigue el grito de Raimond allí. Este grito se hizo cuando él era un adolescente inmaduro y cuando debía ser todavía pobre y de pueblo. Es así la vida, es difícil. La plenitud natural al hombre le hace más difícil darse cuenta de su pequeñez, de su nihilidad. Más fácil darse cuenta de la necesidad de la gracia y de búsqueda de Dios cuando estás frágil. Pues los ebionitas se llamaban pobres a sí mismos, lo cual es una cosa muy bíblica, y la cosa comenzó así. Las herejías siempre son un artilugio del demonio, ¿no? Que coge una verdad, la procura que no se vea nada más. Por ejemplo, es tan cierto que Dios da su gracia a los humildes. señor, mire que soy pobre e indigente. Acuérdate, señor, que yo no soy nada, que no tengo nada, que no valgo nada, dice el Kempis. Eso es tan válido. Ahora, supongamos que alguien piense, ¡ah, caramba! Luego, yo soy pobre, tengo derecho a que Dios me eleve a la filiación divina, tengo derecho a que Dios me divinice. Me tiene que dar la santidad, porque no me ha dado dinero, pues que me haga santo. Y entonces lo exija. ¿Veis? Aquí tenéis que apoyándose en la conciencia de la pobreza, el hombre se instala en la soberbia de su pobreza y se pone exigente con Dios en un plan de contrato. Y aquí tenéis surgido el más feroz fariseísmo de la conciencia de la humildad. Decía San Jerónimo, los ebionitas, que se llamaban así por un sentimiento de humildad, lo dice con ironía. Es decir, se ensoberbecían de ser humildes. Bien, mirad, esto es el primer enemigo del cristianismo en el seno. Esto es el falso mesianismo de los judíos que decían recibir a Jesús, pero no lo aceptaban por hijo de Dios. Querían un liberador que les liberase de la pobreza, les emancipase de los griegos y de los romanos, hiciese lo que hicieron los árabes con los griegos y los romanos. Sinceramente, querían la revancha. Y estos son los ebionitas. Lo que pasa es una cosa. Los ebionitas, lo tengo escrito en una cosa que saldrá en Cristiandad en su momento, San Jerónimo insiste siempre que los ebionitas esperan, después de resucitado, tener 100 mujeres si no tuvieron mujer en esta vida, etc. Dice, pues no se lo inventa San Jerónimo. Porque en el Evangelio ya sabemos que los saduceos negaban la resurrección. Y le argumentaba Cristo, ¿de quién será mujer aquel que dice? San Agustín lo dice en narraciones a Salmos. Los judíos que esperaban la resurrección, esperaban resucitar con la misma vida que tenemos ahora para prolongar después en el reino la vida carnal, con sexo igual que ahora, con muchos hijos, con propiedades, con dominio del mundo, etc. Y hay inmortales para poderlo pasar bien en el mundo, en este mundo, pasarlo bien con bienes terrenos. Esto lo dice San Agustín. Y esto es el ebionismo. Esto es el ebionismo. Testimonios, montones los hay por todas partes. Y esto es el mesianismo terreno, que llama 50 veces los judíos y nuestros semi-judíos, mejor dicho, no nuestros, porque judíos, los herederos del error judío, los ebionitas, San Jerónimo siempre carga las tintas sobre el carácter terreno de la esperanza del reino mesiánico de los ebionitas. Pero San Agustín habla de otra cosa. Habla de que los ebionitas enseñaban, el obispo dice Santo Tomás, enseñaban que Jesús había nacido de José y María por generación ordinaria y que era un mero hombre. Y San Ireneo dice que perseveraban en la vieja levadura. Cuatro cosas. El Jesús, el Mesías, no es Dios. No viene a salvarnos de los pecados, lo cual solo Dios puede hacer. Es la revelación del ángel a José. Salvará al pueblo de sus pecados. Luego es Dios. A San José se le reveló la divinidad del Hijo nacido en el seno de María por obra del Espíritu Santo, porque solo Dios salva de los pecados, dice un santo de la Edad Media, un teólogo benedictino. Decir que salvará al pueblo sus pecados es decir que es Dios. Si el pueblo no se sentía pecador o pensaba que en todo caso, viendo la ley, uno ya se espabilaría, ¿no? Y que la cuestión era merecer ante Dios su propia justicia, no se necesitaba redentor, no necesitaba redentor. Hay un orgullo religioso, que es la consumación del fariseísmo, que hace que uno, pues lo que piense, pues yo soy bueno, pues ya está, y Dios me debe la justicia, y me tiene que, si no me ha hecho rico, pues por lo menos me haga poderoso después. Y si algo paso mal, después del resultado lo pase bien, y todo, y pueda triunfar en este mundo. La salvación la veían como terrena, el Salvador lo veían como humano, la generación la veían como ordinaria, la economía de la justicia la veían como puramente legalista, según la justicia de las obras. Esos son los cuatro rasgos del levianismo, juntando los testimonios de los contemporáneos y los que lo ven en más perspectiva, San Agustín y Santo Tomás en la zona teológica. Cuatro cosas, todas van juntas. Pues bien, dice el catecismo en un párrafo histórico que el precedente del espíritu del anticristo es esperar la salvación en la historia sin esperar nada más allá de la historia, es decir, terrenalizar totalmente el reino. Y que esto culmina en forma ya totalmente secularizada en el marxismo, que Pío XI dijo que es el falso ideal de la redención, el falso misticismo de la salvación de los pobres. Y efectivamente, esto está en la encíclica del comunismo. Y para entender lo que es el levianismo judío, es muy fácil pensar que es muy parecido a lo que sería una teología de la liberación del pueblo de Israel oprimido por el imperialismo romano. Esto se ha traducido a través de unos cuantos sabios teólogos europeos que han envenenado a aquellos pobres pelados pueblos, los compatriotas de Cantinflas, ¿no? les han envenenado con una teología de la liberación. No hay cosa más parecida al levianismo antiguo que la teología de la liberación que llaman latinoamericana. Porque los teólogos de la liberación, si ustedes lo leen, yo lo he leído, niegan la virginidad de María, niegan la Santísima Trinidad, no creen en la divinidad de Cristo ni en el Espíritu Santo. Bof, hablo de bof. De modo que es un error perseverante en la historia. El demonio siempre utiliza el mismo truco. Y esto era el levianismo. Entonces pasan cosas curiosas, que es que Orígenes llama evionitas a todos los judíos que dicen ser cristianos. Dice, aquellos de los judíos que se profesan cristianos, tanto se aceptan que Jesús nació por el Espíritu Santo, como se aceptan que nació por modo ordinario. Hombre, por favor, no mezcle. Los que aceptan que nació por modo ordinario no son cristianos. Los que aceptan que nació por el Espíritu Santo pues son como el apóstol Santiago de Jerusalén, o como el filósofo San Justino, que era samaritano, o como San Pablo, caray. Como si no hubiese habido ningún judío creyente nunca. Y además, Orígenes, o mezcla, y pone, llama evionitas a todos. Y efecto de este origen es muy antijudío, lo cual es una gran tontería que hace imposible entender la Sagrada Escritura y el sentido del Evangelio, claro. Porque, mirad, es un texto que lo voy a leer porque a mí me da mucha devoción por una razón, josefina también. Comentando el Evangelio de San Mateo, Orígenes, el gran ensayo, que sabía muchas lenguas y erudito, decía sobre el texto en que explica que unos ciegos en Jericó piden a Jesús que les cure, gritando, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y dice el contexto del Evangelio, que les decían, dejadle tranquilo, ¿eh? Le apartaban, Bueno, también lo hicieron con los niños, cuando Cristo decía, dejad que los niños se acerquen a mí, que se apartaban, pero Jesús les llamó, no hizo caso de los que le apartaban, les llamó y les curó. El que en San Marcos se refiere nominalmente, se llama Bartimeo, o sea, hijo de Timeo. Dice Orígenes, si has comprendido cómo es la fe de los judíos, que creen que Jesús es el Mesías, que a veces lo consideran como nacido de María y de José, y otras como nacido de María y del Espíritu Santo, este a veces es, cambia completamente la especie. Pero que en ningún caso, o sea, los que saben que ha nacido por el Espíritu Santo, o sea, porque le creen por Hijo de Dios verdadero, en ningún caso juzgan de él con conocimiento teológico. O sea, no hay ningún judío, aunque reconozca la concepción virginal por el Espíritu Santo, que tenga un conocimiento teológico de Mesías, según Orígenes. Dice, entenderás, si te das cuenta de qué les pasa, entenderás por qué aquel ciego clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Al cual, por cierto, los más increparon. Hombre, muchas gracias, señor Orígenes, porque todos los apóstoles increpaban a los niños. Y el texto, dejad que los niños pues vengan a mí, nunca ha sido interpretado de manera como si los niños estuvieran molestando. Es una lectura tan ciega de todo el contexto. Cuanto más que en los evangelios, en todos, Mateo, San Marcos, San Lucas, después, hay la entrada de Jesús en Jerusalén. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre de nuestro Padre David, bendito sea el reino que viene de nuestro Padre David. Y los fariseos, mira qué dicen estos. Dice, dejadles, porque si no gritan ellos, gritarán las piedras, dijo el Señor, montado en un asno, como había profetizado el profeta, entrando como rey en la ciudad del gran rey, como dice el que es Jerusalén, entrando en la ciudad regia de Jerusalén, cumpliendo la profecía mesiánica de entrar humilde y manso sobre un pollino, hijo de él, acostumbrada a llevar carga de las niñas. Pero entra como rey, y si no se dejase aclamar por los niños de los hebreos, como decía la liturgia, los pueri hebreorum, que decía aquel himno tan bonito de antes, le aclamarían las piedras. Pues ¿cómo puede Orígenes ser tan ciego que no vea que Hijo de David no es una superstición judaica? Dios le dará el trono de su padre David. La profecía de a David, de que un descendiente suyo será el rey que reinará para siempre. Es absolutamente central en el reconocimiento de la mesianidad y por tanto de la divinidad del Señor. Porque aquel que se dice, me invocará y me dirá, tú eres mi padre, yo diré, tú eres mi hijo. Este es el descendiente de David, el profeta Natán, en el Salmo y en la narración del libro de los Reyes, el libro de Samuel. Es absurdo el comentario de Orígenes, pero veis, espíritu antijudío. Y esto mismo que pasó con la palabra evionita, pasó con el tema del reino, y con el tema del reino de los mil años que dice el Apocalipsis, ¿no? Reino en la tierra del Señor Salvador, en este mundo se ha hecho del Señor Jesucristo. Porque la palabra milenarismo, no hay tiempo de aclararlo todo, pero es una palabra confusa. San Agustín llama milenarios a los judíos carnales que enseñan que los resucitados se casarán y que los resucitados se la pasarán muy bien con bienes carnales y goces terrenos. Les llama, dice, los que somos espirituales, a estos les podemos llamar giliásticos, giliastai, milenarios. Solo llama milenarios a estos, a los evionitas, a los judíos evionitas, que no creen en la divinidad del Señor, ni en el carácter del Salvador de la redención, no creen en nada. tanto tampoco creen en la vida eterna. Claro. Si aquel que se acaso creen en un reino en la tierra, carnal. Pero en cambio San Jerónimo, tal vez influido por Orígenes, dice las cosas más curiosas. Como San Jerónimo es la gran autoridad contra el milenarismo, voy a leer unos textos, porque plantea muy bien en su lectura la importancia de lo que dice el catecismo hoy. Dice San Agustín, San Jerónimo, entre los hombres hay mucha diversidad de opiniones, no hablo de la Trinidad, sino de otros dogmas eclesiásticos, de las promesas de lo futuro, cómo deben entenderse y cómo ha de entenderse el Apocalipsis de Juan, el cual, si lo leemos literalmente, hemos de judaizar. Es un testimonio interesante. Dice que si se le pierde la letra, hay que ser judaizante. Vamos a ver qué querrá decir judaizante. Dice, si lo interpretamos en sentido espiritual, contradeciremos a muchos de los antiguos, Tertuliano, Victorino, Lactancio, entre los griegos, por no mencionar a otros, solo citaré a San Ireneo, obispo de León, etc. Entonces dice que escribió contra Ireneo, no es verdad, escribió contra un tal Nepos de Egipto, Dionisio de Alejandría, un elegante libro, ridiculizando la fábula de los mil años, la Jerusalén de oro y piedras preciosas en la tierra, la instauración del templo, la sangre de las víctimas, el descanso del sábado, es decir, la restauración de la ley antigua, la circuncisión, que los cristianos nos circuncidemos, las nupcias y partos, se entiende, de los resucitados, las delicias de los banquetes y la servidumbre de todas las naciones. Dice Apolinar, respondió con dos volúmenes a Dionisio. Apolinar es el hereje apolinarista, y a él le siguen no solo los hombres de su secta, sino en este punto al menos muchos de los nuestros, o sea, muchos cristianos piensan como Apolinar en esto. Pero como que enumerado todo esto, no sabes si los cristianos enseñan que los resucitados se casarán, ya no sabes qué pensar. A los que no envidio, si tanto aman la tierra, que desean que el reino de Cristo, las cosas terrenas. Y entonces se cree todavía obligado a decir, pero al decir esto no excluyo la verdad de los cuerpos, que confieso que resucitarán. O sea, aquí tenéis a San Jerónimo confesando la resurrección, porque ha metido una diatriba contra los milenaristas, se cree obligado a confesar la resurrección, no vaya a aparecer su posición como la de los marcionitas o maniqueos. Esto, en relación con San Ireneo, es tan iluminador esto que no puedo ser más. Y dice, hay que caminar por el camino recto, no inclinarse ni al error judaico ni al error herético. Los que solo aman la carne son la carne, pero otros son ingratos a los beneficios de Dios y rechazan tener lo que Cristo tuvo al nacer y resucitar. Esto suena a San Ireneo. Pero entonces pasa una cosa tremenda. Comentando a Jeremías, ya muy al final de su vida, describe de nuevo con gran énfasis el horizonte terreno de los evionitas. Él dice que no se restaurará Jerusalén nunca más. Eso se lo dice él porque no es así, claro. Y dice, y dicen que Jerusalén será restaurada y de nuevo se harán sacrificios y víctimas, y habrá matrimonios de los santos, y el reino del Señor Salvador estará en la tierra. Y después de poner todo eso, incluso que los resucitados se casarán, y que se restaurará la ley antigua, que es muy extraño, porque si era figura y profética del futuro, si hay la Santa Misa, porque tenemos que sacrificar el cordero, como no sea por recuerdo, como comemos cordero por Pascua, ¿no? Antiguos. Dice, las cuales cosas, aunque no las sigamos, no podemos condenarlas, porque muchos varones eclesiásticos y mártires las afirmaron. Y esto no puede ser, porque hay una confusión. De juntos, todos los que dicen algo sobre el futuro de Israel, los ve como si dijeran lo que dicen los helionitas carnales. Evidente. ¿Y por qué termina? Que cada uno abunde en su sentimiento y todas las cosas sean reservadas para el juicio de Dios. Con lo cual tenemos una cosa muy divertida, que los textos de San Jerónimo más contrarios al reino milenarista afirmado por los helionitas terminan dando libertad de opinión, lo cual es una monstruosidad, porque no la puede haber para estas cosas. Y esto indica hasta qué punto la palabra se había hecho confusa. Voy a decir, no quedará mucho tiempo, una cosa muy sencilla, que creo que os recordaréis muy bien. El padre Ramier dice que él no es milenarista porque no reconoce una resurrección anticipada distinta de la resurrección final, ni que Cristo venga a la tierra a reinar antes del juicio. Que estos son los dos puntos que caracterizan la herejía, dice el milenarista. Esto está en el prólogo de las Esperanzas de la Iglesia, primera edición. El padre Orlandis, que sabía más que el padre Ramier, dice que en el reino de Cristo, Cristo tiene que ser contemplado presente en su iglesia. Presente en su iglesia lo está siempre, desde los cielos, pero sigue entre nosotros, en la Eucaristía y en el Espíritu Santo que está en nosotros. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Que tenemos que contemplar el reino de Cristo, a Cristo presente en la iglesia, no con la presencia corporal y visible que soñaron los milenarios, está en cristiandad del año 45, 47. Y comentó muy bien el decreto del Santo Oficio que prohibía decir que Cristo vendría a reinar visiblemente a la tierra. Dice, cambiaría toda la economía del Nuevo Testamento, porque no tendría nada que hacer los sucesores de los apóstoles ni nada, porque no podría haber un sacerdocio delegado. Sería Cristo en la tierra, visible, no como resucitado, sino visible, con visibilidad anterior a la muerte, estado de viador restaurado. Y bueno, habría venido a ser de califa, ¿no?, o de imán, como Jomeini, y que gobernaría la iglesia así. Y claro, Perlandis no notaba, es absurdo. Perlandis sostenía que el milenarismo, que nunca ha sido condenada como hereje, podría ser milenarismo en el sentido de gente que cree que Cristo es el Hijo de Dios, pero deforma el reino de esta manera, metiéndolo en la visibilidad de lo corpóreo terreno y metiendo un reino en la tierra unido, no reinos históricos. Pero eso es cuestión de palabras, ciertamente no, porque así como Evionita quiere decir pobre, y todos nosotros somos evionitas bíblicamente, ¿no?, pero no somos herejes. Un milenario puede decir que espera lo que quiera decir en Apocalipsis los mil años. Lo que quiere decir el Apocalipsis los mil años lo espero, y quien no lo va a esperar. Yo os lo digo porque me parece que no se enfadará de que os lo diga, y si queréis pedir la aclaración podéis decir que es un hombre que tiene las espaldas anchas y es muy caritativo. A mí, al padre Solá, cuando le pido consejos sobre si tengo que hablar de estas cosas, dice, sí que n'ha de parlar, perquè és el que ensenyava el padre Orlandis. Jo crec en el milenarisme, perquè ell nunca ha tenido escrúpulo con la palabra. Ell dice que és milenarista i se queda tan fresco, però el padre Solá sempre està muy tranquilo. I no hay quien le haga alterar. Claro que dirás, él lo entiende en un mal sentido. No, lo entiende en un sentido muy óptimo. Pero con el nombre de atacar el milenarismo se entienden cosas estupendas que no se dejan decir. De modo que mucha gente tiene por milenarista, pues, el corazón santo tú reinarás, y tiene por milenarista, pues, todo el lema del apostolado de la oración, y tiene por milenarista cualquier esperanza del reinado será el corazón en el mundo, y la encíclica Quas Primas y la Mesiantissimum Redemptor y todo. Pues mira, el padre Orlandis nunca decía que era milenarista, al revés. Por consejo del padre Orlandis, el padre Rovira organizó su libro, no empleando nunca el término milenarismo para expresar su sistema, sino solo utilizándolo históricamente para explicar la confusión que se creó con el punto. Dice, de intento hemos emitido el término unionista por su equivocidad, porque ha dado origen a muchos malentendidos, porque ha hecho atribuir los errores a los que no los tienen y ha confundido las cosas, dice el padre Rovira. Y el padre Rovira tenía su propio sistema, que ahora voy a terminar con una cosa, dijo, porque no hay tiempo. Él decía, lo que yo enseño nunca ha sido enseñado en la Iglesia como de dogma, ni nunca ha sido condenado en la Iglesia como dogma, con una diferencia. En los 4 y casi 5 primeros siglos, la doctrina predominante era la consumación del reino en la tierra, lo que el padre Solá llama milenarismo, para entendernos. Y después, la actitud predominante ha sido el no aceptarlo. Pero que no es herejía, lo dice Cornelio Lápide. San Jerónimo deja en libertad hasta los disparates mayores por no querer chocar con los mártires y santos que dice que decían esto. No decían esto, decían lo que dice el padre Rovira. Lo que yo os digo, que si el estado de la cuestión era, hay que esperar para Israel lo que los profetas anunciaban. Esta es la creencia. Y Cornelio Lápido vuelve a repetir. Si un judío muy pertinaz te dice no se ha cumplido lo que prometieron los profetas, dile que se cumplirá en el segundo advenimiento. Bueno, pero ¿por qué se lo digo? ¿Porque es así o para sacármelo de en medio, no? Pero desde el momento en que Cornelio Lápide dice esto, es que cree que se puede decir que se cumplirá el segundo advenimiento. Bien, el catecismo dice, el segundo advenimiento, esperanza de Israel. Si uno ve el estado de la cuestión tan confuso, tan dramático y tan tenso durante milenios, y se encuentra con la sorpresa de las cosas que dice el catecismo, ve que se ha dado un salto tremendo en la renovación y la ampliación del horizonte y la penetración en el sentido de las promesas de Dios a Israel y a la Iglesia, ¿no? Y que el catecismo es un tesoro que tardará muchos años en ser entendido y explotado. Yo creo que mucha gente no sabrá leer lo que yo comienzo a leer en él. Y vosotros, si estáis estudiando, voy a ir leyendo allí. Mucha gente no sabrá leerlo y no sabrá qué hacerse. Y seguramente avisarán que en el texto oficial latino no pongan estas cosas que van a alentar un milenarismo, etcétera, seguro. Pero ya está promulgado en varias lenguas. Yo tengo la seguridad que es que estamos en los umbrales de una nueva escatología en 1976 y que ahora hemos pasado los umbrales. Iremos andando hasta donde Dios permita y ya se irá viendo. Lo importante es tener el corazón lleno de esperanza y alzar los ojos y levantar la cabeza porque se acerca nuestra salvación. Y no dormir, porque en los tiempos cercanos o del venimiento, todo el mundo se adormece o duerme. Según la parábola de las vírgenes, que es una parábola del reino. Todo el mundo se adormece. Es cuestión de mantenerse despiertos y vigilantes. Ahora mi mujer me dice que acabe y yo acabo. Muchas gracias. Recordad primero que el sábado que viene no hay sesión, después que mañana 25...